hasta la una del mediodía. 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más aquí a Paradigma Radio. Gracias por estar con nosotros, deseando naturalmente que usted esté ahí, ¿eh? Porque si no está, pues ¿qué hacemos, Pepa, Inés? ¿Nos vamos? Pues, no, hombre, siempre improvisamos. Bueno, alguna persona habrá, ¿alguna habrá, seguro? ¿No? ¿Usted está ahí? ¿Sí? Estará durmiendo. Muchas gracias, hombre, mira, ahí está, hay una que está tomando un café ahora mismo. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por estar en la compañía de Paradigma Radio. Gracias por estar con nosotros. Y le vamos a acompañar hasta la una del mediodía. Y aquí con Pepa Pérez. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. Inés Fontivero, buenos días. Buenos Inés. Días, Ale, buenos días. Oye, Pepa. Este saludo hola, como, hola. Como que es muy reciente, ¿no? ¿El qué? Este saludo así. Empezábamos el programa. No, hombre, nosotros siempre llevamos esta dinámica. Sí, tope, pero que ayer por la tarde, noche, no, la noche, ayer de la noche de ayer, sí. Estuvimos preparando un programa y hacíamos lo mismo, ¿no? Sí, estuvimos con nuestro querido compañero Rafael Machos. Sí, sí. En sí. Las noches paradigmáticas. Así que, tuvimos el honor de ser entrevistados por sí. ese programa. Pues esta noche, empieza ya la temporada de las noches paradigmáticas, así que usted, si le gusta seguirlo, ya sabe, esta noche, ponga usted el ordenador, la tablet o el teléfono móvil para escuchar las noches paradigmáticas con Rafael Macho y con Teresa, dos grandes amigos. Oye, y si yo lo quiero escuchar, ¿dónde tengo que conectarme? A Paradigma Radio, naturalmente, Paradigma Radio, vale, fácilmente. Vale. Y JJ, en la parte técnica, que siempre está dispuesto ahí a estar ahí con todos sus mandos y arreglándonos y regalándonos canciones y músicas como esta. Ayer en el sector sur estuvimos un grupo de vecinos y vecinas llamando la atención al resto de opinión pública sobre la proliferación de salas de juego y hubo bastante gente y fue bastante animado. Estuvo muy bien, ¿no, Inés? Sí, hubo muchas vecinas y vecinos y también vinieron vecinas de Valdolleros. Vinieron autoridades, bueno, con la idea de intentar frenar el boom de las salas de apuestas en el Campo de la Verdad, en el Distrito Sur, ¿no? Que, como bien dijo el portavoz Miguel Ángel Aguilera, llevamos esperando 20 y tantos años el polideportivo de la juventud, que lo echen abajo y que hagan una piscina cubierta. Estamos esperando que se arregle ese angulogio y en un año, en el Campo de la Verdad, tenemos 3 salas de apuestas. ¿Y eso que tú cómo lo ves, Pepa, sala de apuestas? Pues yo muy mal, porque, y sobre todo, aunque este tipo de problema que puede causar las salas de apuesta va dirigida a todas las edades, pero en especial a los jóvenes, ¿no? Y ayer había cantidad de jóvenes ahí apoyando esta concentración. Eso fue fantástico. Sí, y además eso da mucho ánimo porque se supone que eso es concienciación por parte de ellos de que no deben tolerar que eso siga adelante aquí en Córdoba. Y me gustó también que había familia entera. Estuve hablando con un abuelo, tenía sus mellizos ahí, sus mellizas, y que también estaba en esta manifestación, que en principio era una concentración. Se dio el momento de decir, vamos a caminar un poquito por las calles del barrio, y la policía pues ayudó bastante en eso, nos apoyaron y fantástico, ¿eh? Una experiencia muy buena, una experiencia excelente. Esperemos que se paren, al menos hasta que se regulen este tipo de salas, ¿no? Y como podemos comprobar en otros sitios del mundo, cuando salimos a la calle para reivindicar algo que nosotros consideramos que hay que defender, pues las autoridades se mueven. Si no estamos en la calle, se mueve muy poco. Pero vamos a mover los mandos con JJ y vamos a comenzar el programa. Esta es la hora de nuestro maestro Guillermo Contreras. Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, como siempre. ¿Contento, no? ¿Feliz o no? Bueno, ¿optimista o no? No especialmente, como siempre. Después de la manifestación del otro día. Sí, ¿no? Pero bueno, ya eso ya ha pasado, ¿eh? Ha sido viviendo de esas rentas ahí. Pero hay que, siete hay que semanas. No, hay que trabajar en la siguiente y ya está. Hay que vivirlo constantemente, que fue éxito y eso es bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, empieza la clase, tenéis ya los bolígrafos. Sí, yo estoy preparada. Yo también. Maestro, cuando usted quiera, amigo. ¿De qué vamos a hablar? Hoy va de agenda. Vamos con la agenda, a ver. Un poco también al hilo de lo que hablábamos de la manifestación de hace una semana, 8 días, para que se sepa que no paramos, que esto no para, que las reivindicaciones climáticas no paran. Y vamos a ver qué es lo que hay en la próxima semana. De entrada, hoy sabéis que se está celebrando Cosmopoética. Pues hoy a la 1, en el Boulevard, se celebra una actividad paralela o complementaria de Cosmopoética que se llama Ecopoética. Eso está organizado por Ecologistas en Acción, en colaboración con la organización de Cosmopoética, y vamos a tener a 4 poetas y poetisas, recitando versos medioambientales. Estará Jorge Riechmann, estará Ángel Calle, está María González Reyes y Yaiza Martínez. A la 1 del mediodía en el Boulevard de Gran Capitán. Si se ha montado el ecomercado, que hace 3 días todavía no sabían si iba a haber o no ecomercado, pues estaremos disfrutando también del ecomercado y se estarán distribuyendo poemas impresos en los puestos del ecomercado. Eso es hoy por la mañana. Seguimos con agenda. Ya mismo, se ha montado en Fátima, a lo mejor todavía están poniendo las mesas y los faldones, una mesa informativa del proyecto Barrios por el Clima. Hoy tenemos a Fátima se mueve por el clima en la plaza Amanecer de Fátima. Otra actividad más, como digo, al hilo de las múltiples movilizaciones que se están haciendo en todo el mundo y que se hacen en todos los planos, desde una magna manifestación hasta una pequeña mesa informativa en la puerta de un mercado. Esta tarde se está celebrando esta semana el 6º aniversario de la ocupación y liberación del Centro Social Rey Heredia, y esta tarde hay una actividad que se llama Acampando Versos, organizada por la biblioteca del Centro Social. Bueno, pues nos han pedido, Acampando Versos, que les facilitemos algún documento para leer esta tarde a partir de las 20 horas en el Centro Social Rey Heredia. Entonces, aunque no sabemos exactamente si van a dar lectura o no a estos documentos, pero la intención de la biblioteca era es leer algo relacionado con el cambio climático. Por cierto que hace 3 días, allí en el Centro Social, se celebró un videoforum organizado por Biblioteca Rey Heredia con Ecologistas en Acción sobre el tema del cambio climático. Todo esto para que tengáis un marco de la vitalidad que tiene la resistencia climática en esta ciudad. Bueno, entonces esta tarde a las 8 en Rey Heredia, Acampando Versos. Mañana hay otra mesa informativa. Mañana celebra la Asociación Vecinal La Serquía, ahí en el compás en los patios de San Francisco, calle San Fernando, entrando por el Portillo. Pues ahí vamos a estar también a Serquía se mueve por el clima. Ya sabéis que somos 9 barrios trabajando por el clima. En la gota malaya, esto es la lluvia fina, la gota malaya, hay que estar en las calles detrás de las pancartas y también hay que estar en las puertas de los mercados, en las puertas de los centros cívicos y de los centros sociales, pues hablando de cambio climático. Luego ya llevamos 4 actividades. ¿Y a qué hora mañana lo de la Serquía? Toda la mañana. Sí, mañana es el día de los peroles de la Serquía, una convivencia vecinal. Y entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde estaremos por allí con la mesa informativa de Aserquía se mueve por el clima. Ya llevamos 4 actividades. La quinta va a ser el jueves. Pasado mañana lunes, el día 7, empieza la semana cultural del barrio de Santuario. organizado por la asociación vecinal. Bueno, pues la asociación vecinal, que también se mueve por el clima, dentro de su semana cultural, el día 12, organizan también su jornada de convivencia con Peroles, y allí vamos a poner por primera vez una exposición, digamos, resumen de las iniciativas que estamos llevando a cabo en el marco de Barrios por el Clima. Es decir, que el día 12, en la explanada frente al Centro Cívico Fuensanta, la Asociación Vecinal Santuario tiene su día de convivencia y tendremos una exposición, pues resumiendo un poco lo que estamos haciendo en el marco de Córdoba se mueve por el clima. Eso hemos dicho que era el sábado día 12, y me he saltado la quinta, esta era la sexta. La quinta es una charla que va a dar el jueves a las 6:30, también en el Centro Cívico Fuensanta, el compañero de Ecologistas en Acción, Javibi, que es el compañero de Ecologistas en Acción responsable del tema cambio climático. La verdad es que es un lujazo poder tener a una persona que trabaja el 100% de su tiempo militante, lo dedica al tema cambio climático, y va a estar hablando de el cambio climático y los barrios. Esto va a ser el jueves a las 6:30 en el Centro Cívico Santuario. Con lo cual, como digo, tenemos una semana, luego a partir del día 14 seguimos militando y peleando, ¿no? Pero tenemos una semana, como veis, muy completa. Y yo creo que esto equilibra perfectamente las grandes movilizaciones con la lluvia fina, con la gota mala, ya están en los barrios, que la gente nos vea, nos conozca, pegar carteles, repartir hojas de mano, en fin, explicar, hacer charlas, videoforum, como el que hizo hace 3 días la Biblioteca Rey Heredia en el Centro Social, en fin, todo eso es necesario, es importante, porque la ciudadanía tiene que tomar conciencia de informarse de qué es exactamente lo que está pasando, porque se le está ocultando. Hay un proceso de ocultamiento desde las instituciones y desde los poderes públicos a la ciudadanía, porque no quieren decir la verdad, no quieren reconocer la gravedad del problema. Bueno, pues esto lo estamos haciendo desde Barrios por el Clima, desde Córdoba por el Clima, desde Rebelión por el Clima, en fin, ahí andamos, como digo, gota malaya, lluvia fina, complementándolo con grandes movilizaciones. Veréis todas que el lunes día 7 hay convocada una gran movilización en Madrid, una movilización que va a ser muy llamativa, que se mantiene, el objeto de la movilización se mantiene desconocido para que las fuerzas de seguridad no lo repriman, y el día 7 a media mañana estará en todos los medios de comunicación la gran movilización de Madrid, que va a marcar un antes y un después de las movilizaciones climáticas, y que además va a inspirar a otras movilizaciones, entre otras las que haremos en Córdoba, pues a partir de ya. Guillermo, Barrios por el Clima está tejiendo una red por toda la ciudad. De hecho, se han incorporado nuevos barrios, ¿no?, a Barrios por el Clima. Sí, hay otros barrios interesados. Lo que pasa es que Ecologistas en Acción no podemos dinamizarlo todo, porque claro, nosotras teníamos, nuestro compromiso era dinamizar 7 barrios, más Valdeolleros, que ya venía funcionando. Uh-huh. Ahora se ha incorporado la Serquía, Huerta de la Reina también está detrás. Desde otras asociaciones. Moreras, ¿no? Moreras está entre los 7 barrios. Uh-huh. Sí, los 7 barrios son, los voy a relacionar. Vale. Son Campo de la Verdad, Santuario Fidiana, Fátima Moreras, Ciudad Jardín San Agustín. Esos son los 7 barrios de Barrios por el Clima. Y Valdeolleros, que ya venía funcionando anteriormente, que es el barrio matriz. Ahora se han incorporado a Serquía, y hay otras como Huerta de la Reina y otros colectivos, pues que están pidiendo que sumarse, ¿no? Sumarse, y en la medida en que podamos, como vamos a hacer el domingo, vamos a estar también con estos barrios, pero claro, nuestras fuerzas son limitadas. Claro. Guillermo, esas fuerzas limitadas, pero ¿de dónde sacas fuerza tú para resistir todo esto, ¿eh? Porque siempre cuando vemos algo de ecologismo, una concentración, una manifestación, Guillermo está ahí, ¿no? La dieta mediterránea, yo creo que es pan con aceite y luego mucho gazpacho ahora, y luego claro, mucho cocido. Mucha ensalada, ¿no? Mucho cocido, mucha ensalada. Fantástico. Inés, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, iba a comentar que Barrios por el Clima viene de un proyecto europeo, ¿no, Guillermo? Voy a contarlo desde un principio, me voy a enrollar un poco. Sí, cuéntalo un poquito para que todas las personas que nos escuchan sepan cómo surge esto. ¿Es un proyecto que puede ampliarse en un futuro? Sí, si tenemos financiación. En el año 2015, un montón de colectivos organizamos Córdoba se mueve por el clima. Una de las cosas que hicimos, aparte de estar en la calle repartiendo información, fue conseguir que el día 2 de diciembre del 2015 todos los grupos municipales, menos el Partido Popular, firmaran un pacto por el clima. A lo largo del 2000, eso fue el 2 de diciembre del 2015. A lo largo del 2016 vimos que teníamos poco poder de convocatoria, que poníamos mesas informativas y la verdad es que eran un desastre, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había que hacer una experiencia piloto en un barrio y centrar todos nuestros esfuerzos en un barrio, porque nuestros esfuerzos dispersos en la ciudad quedaban desdibujados. Hablamos con la Federación Alzara, hablamos con la Asociación Vecinal Valdeolleros y decidimos que vamos a poner en marcha este proyecto piloto en Valdeolleros. Así nace Valdeolleros se mueve por el clima. Finales del 2016. Valdeolleros se mueve por el clima está funcionando muy bien. 2017, 2018 y lo que llamamos de 2019 han sido años muy dinámicos. Y a la vista de lo bien que funcionaba, pues pillamos una convocatoria de subvenciones de la Unión Europea que en Andalucía la gestionaba el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, el FANSI. Entonces vimos la convocatoria, nos presentamos con un proyecto que era llevar Valdeolleros se mueve por el clima a toda la ciudad. Y entonces así nació, en noviembre del año 2018, nace Barrios por el Clima, que ya digo que es la proyección a 7 barrios del éxito del trabajo en Valdeolleros. Además de los 7 barrios de Córdoba, también estamos trabajando en Puente Genil, Montilla y Baena, 3 pueblos. O sea que era un proyecto que es un proyecto de ámbito provincial. Este proyecto está financiado, como digo, por la Unión Europea y por Ecologistas en Acción, que aportamos el 10% de su presupuesto. Cuenta con 2 personas trabajando a media jornada para el proyecto, pero acaba ya. Ahora en noviembre se acaba la financiación. Creemos que vamos a conseguir financiación para continuar el proyecto en años sucesivos. Si no fuera así, pues nuestras fuerzas, no teniendo personal liberado, son limitadas. Claro. Pero vamos a seguir trabajando con los barrios, lógicamente. Lo que pasa es que, claro, con menos intensidad. La acogida por parte de la población va aumentando, la gente va entendiendo esto, va siendo conciencia de que hay que hacer algo por modificar esta situación climatológica. La acogida es impresionante, impresionante. Nosotros pasamos encuestas a la ciudadanía preguntando sobre cambio climático. De entrada, si le pides a cualquier vecino o vecina que firme un documento comprometiéndose con el clima, lo firman, seguro, vamos, corren a firmarlo. Y la gente es relativamente consciente de cuáles son su asignatura pendiente con el clima, son conscientes. Y ahora están empezando, como consecuencia de esta movilización planetaria que está habiendo y de esta lluvia fina en los barrios, están empezando ya a dar pasos en el sentido de defensa del medio ambiente, cosa que antes se veía menos, el compromiso. Sí se veía el conocimiento, la información, pero no tanto el compromiso. Ahora ya hemos dado paso al compromiso. Y es verdad que muchos vecinos, muchas vecinas, se muestran muy receptivos y se comprometen y firman, se comprometen por el clima. Cuando se les pide que firmen, firman. Y aparte de firmar cuando se les pide, ¿no? ¿Qué compromiso a los vecinos, a qué se comprometen para colaborar a ese cambio climático? Sí, ya dije el otro día que lo que nosotros pedimos es que el primer compromiso sea exigir a las administraciones, ¿no? Pero en el marco de los barrios, ¿a qué se compromete la gente? Sobre todo a coger menos el coche, a reciclar más, a consumir producto de temporada y de proximidad, a comprar en compra ética y en consumo responsable, a reducir el consumo de energía doméstica, pues con bombillas LED, con aparatos eficientes. En fin, ahí hay muchas cosas que pueden hacer las familias y que están haciendo ya, Córdoba fue pionera en reciclaje del vidrio. Yo llegué a Córdoba en el año 85 y enseguida empecé a ver sorprendidísimo cómo la gente se paraba en los contenedores verdes a depositar botellas de vidrio. A mí me sorprendió mucho y Córdoba en ese sentido ha sido pionera. Y esos son pequeños gestos, pero que son los pequeños gestos sumados los que construyen una gran dinámica. Entonces recordemos qué hay hoy como actividades que tú habías enumerado antes. Hoy estamos a la una en Ecopoética, en el Boulevard de Gran Capitán, leyendo poemas relacionados con el medio ambiente. Entre otros está Jorge Rietschmann, que es un escritor, poeta, filósofo y politólogo reconocidísimo. A las 8, bueno, antes se abrirá la mesa informativa de Fátima, en la Plaza Amanecer de Fátima. Fátima se mueve por el clima. Y a las 8 de la tarde estará la Biblioteca Rey Heredia acampando versos en el Centro Social y pues leyendo algún documento relacionado con el cambio climático. Nada, pues estupendo, maestro. Ya una hemos agenda, quedado bien informado, ¿eh? Una agenda bastante para, importante. Para no aburrirse. ¿Eh? Nosotras también hacemos magnas, también. También, sí, sí, también sí. ¿No? pero más... Dispersas. Dispersas. Sí. Pues nada, menos daño. Guillermo, pues muchas gracias por estar un sábado más aquí. Es un hombre que se compromete y cumple, pero a rajatabla, ¿eh? Sí. Pues nada, Guillermo, muchas gracias, amigo. A vosotras. Un abrazo grande.